poderosa. Aquí te dejo un tema. Si tú sintieras lo mismo que yo, si estuvieras aquí conmigo, fueras mi novia y yo tu camionada. Nuestro cuerpo, territorio, no más Paco, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar. analizarlo.